Creada para mejorar la producción y comercialización de alimentos de la agricultura familiar, la Mesa Regional de Alimentos comenzó su trabajo el año pasado con la participación de organizaciones campesinas de Corrientes, Chaco y Formosa. Integran también esta mesa representantes de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, INCUPO, funcionarios de SENASA y Bromatología de Corrientes, Chaco y Misiones. Esta mesa surge ante la demanda de agricultores familiares que a la hora de vender su producción se encuentran con múltiples exigencias legales y bromatológicas. Precisamente, una de las tareas de esta mesa es la adecuación de dichas normativas y reglamentaciones a la realidad de los agricultores familiares y sus mercados locales. Así lo explica Payá Pereda, coordinadora regional de INCUPO. La gran dificultad es la cuestión animal. Entonces, el año pasado propusimos hacer dos talleres, uno sobre carne y otro sobre lácteos, para avanzar en distintas cuestiones que tienen que ver con, en el caso de las carnes, con faena, de cómo posibilitar la faena a los pequeños productores, la venta, la comercialización de esos productos. Más allá de que hay algunos requisitos que los productores consideran que complican mucho la gestión, sobre todo para la comercialización, en muchos casos los productores dicen, bueno, busquemos mecanismos, financiamiento, tratando de atender a las condiciones sanitarias para garantizar la salud de la población, pero también posibilitando que los agricultores familiares alcancen un piso mínimo que garantice la calidad y la sanidad. La adecuación de normativas de producción y comercialización de alimentos a los mercados locales requiere de un trabajo conjunto entre técnicos y productores. En cada reunión se comparten experiencias de cada provincia y se proponen avances que son valorados por los agricultores familiares, como lo expresa Domingo Escalante, presidente de la Asociación Provincial de Ferias Francas de Corrientes. Y por sobre todas las cosas, lo que a mí me pareció muy bueno, se tocó el Código Alimentario Argentino. Y se llegó a la conclusión de que no es tan necesario cambiar el código, sino agregarle cosas que al código le hacen falta. Y ahí entraría todo lo que sea comida artesanal o alimentos artesanales, en los cuales nosotros estamos abocados. Para eso se hizo esta mesa de alimentos, como nosotros lo llamamos. Desde Corrientes informó para Farco Satelital Jorge Solari, del Instituto de Cultura Popular.